Buenos días, ¿puedo hacerle una entrevista? Sí, está bien. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Fredrickson del Águila. Cuénteme, ¿cómo está afrontando la pandemia en el rubro de su negocio? Bueno, he tenido que esperar porque las ventas de los artículos que vendía se habían prohibido. Y tuve que recurrir a un crédito para así sustentar los meses que no tuve venta. Cuénteme, ¿cuáles han sido los problemas más fuertes durante la reactivación de su negocio? Bueno, el 40% de mis clientes se quedó conmigo, pero la otra parte se fue. También tengo que pagar un alquiler y cumplir con los proveedores, que se me ha vuelto muy complicado últimamente. ¿Cómo ha podido resolver o sobrellevar esos problemas? La única forma ha sido haciendo publicidad y captando nuevos clientes. ¿Qué es lo más crítico para usted en torno a este problema? Bueno, principalmente mantenerme. ¿Actualmente sigue ofreciendo sus mismos productos o ha incluido nuevos artículos para su negocio? Bueno, he tenido que agregar algunos productos de limpieza como lejía, desinfectantes, detergente, alcohol, gel, guantes, porque últimamente las personas ya compran más ese tipo de productos, ¿no? ¿Qué solución le gustaría que hubiera para ese problema? Me gustaría que yo pudiera tener impulsadores de ventas.